Hola, la obra que hoy comentamos es una fotografía del artista Jordi Bernadó, perteneciente a la serie City City World World, serie que el autor viene realizando desde finales de los años 90. Jordi Bernadó es, por encima de cualquier otra cosa, un fotógrafo que dirige su atenta mirada al hábitat humano, a las maneras en que éste habita, se agrupa y se expande, dejando a su paso todo un rastro de ladrillo, cemento, metal, cristal y abandono. Podría decirse que a Bernadó le interesa la ruina contemporánea y que la valora en el sentido en el que Ruskin lo hacía, considerando la vida de los edificios como la vida de un ser humano que nace, vive y muere. Bernadó lleva desde los años 90 recorriendo el mundo y buscando las huellas que la civilización industrial ha dejado a lo largo y ancho del planeta. En sus primeras series, como por ejemplo la serie Berlín, se aprecia la influencia de la fotografía analítica de Bernie Hilla Becher, pero después, con el uso del color y el formato panorámico, ha ido explorando su propio lenguaje que lo hace inconfundible. Sus fotografías, aparentemente imparciales, están cargadas de sensibilidad y argumentos. Jordi Bernadó retrata las urbes que transita el ser humano contemporáneo, pero las retrata sin su presencia, como si ya no estuviéramos, o por traer a la cabeza una imagen más precisa y dolorosa, como las calles de nuestras ciudades durante el confinamiento por la COVID. Unas ciudades en las que lo de menos es la presencia humana, porque con su ausencia el fotógrafo dibuja una especie de memoria del porvenir, como diría Radio Futura, ya que esas construcciones serán la memoria del futuro en el que ya no estemos. Son imágenes en apariencia frías y objetivas, pero al pararnos ante ellas nos atrapa su narración. Las historias de desamparo, crisis, soledad, abandono, desigualdad y grandes esperanzas que relatan. Las fotografías funcionan perfectamente solas, si bien, concebidas como series, refuerzan la historia y ganan en capacidad narrativa. La obra de la que hoy hablamos se titula Detroit y, como ya he dicho, pertenece a la serie City City World World. En esta imagen, Jordi Bernadó retrata la decadencia de la capital del motor, de la ciudad paradigma del desarrollo capitalista del siglo XX y del sueño americano. Un sueño narcótico que acabó por sobredosis cuando el propio sistema capitalista enseñó su cara más hostil, cuando tuvo que sortear las últimas dos crisis económicas, precarizando el empleo y deslocalizando la producción. La fotografía muestra el abandono de la ciudad y el paulatino desmoronamiento de las instalaciones industriales que una vez la hicieron grande. No es melancólica, aunque siempre genera melancolía la pérdida, porque en el fondo nos muestra la brutalidad y el oportunismo del sistema económico en el que vivimos, que todo lo engulle y lo degluta, que arrasa industrias cuando ya no son productivas y que penaliza las consecuencias sociales que generan sus acciones. Hace un año y medio, esta imagen me resultaba distópica. Al fijarme en el coche abandonado, pensaba en las películas de catástrofes en las que las cosas se abandonaban en una huida rápida e inesperada ante una amenaza sobrevenida. Hoy, sin embargo, tras un año de pandemia, no me parece tan extraña. Hemos tenido miles de muertes, hemos visto nuestras calles vacías, los hospitales abarrotados, negocios cerrados, trabajadores en ERTES o ERES, y hemos sido conscientes de las consecuencias de la miseria, de la precarización y de las malas decisiones. Observando esta fotografía, a día de hoy me pregunto si, tal vez, estaríamos aún a tiempo de construir otra memoria del porvenir.